Hola amigos de Guerrilla, bienvenidos a Yo Fotografía, el programa de fotografía autoral que se transmite en Radio Guerrilla. Señal que ustedes pueden encontrar en www.guerrilla-cine.org. En el programa de hoy vamos a hablar, esta es la primera vez que hacemos una grabación, ¿cómo decirlo esto? con más de una persona, salir un poco del esquema unipersonal. Y vamos a hablar con un colectivo, del cual hay dos representantes, que son Maca y Jose, del colectivo Las Niñas. Hola, niñas, ¿están? Hola, bien, ¿y tú? Hola, bien, bien, qué bueno. Y eso, pues, entonces vamos a conversar con este colectivo, Las Niñas, colectivo de fotografía chileno, y para que nos cuenten de lo que van a hacer durante el año y un poco se definan como colectividad, desde el punto de vista de la fotografía. Así que cuéntenme, no sé quién quisiera hablar, o Maca o Jose, sobre el colectivo de las niñas. ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? Bueno, él habla de Maca. De Maca, ok. Sí. El colectivo se formó en 2012. Uh-huh. Fue por una inquietud, en realidad, que le nació como a Marcela, que es la otra integrante del colectivo, que también es fotógrafa. Y bueno, yo con Marcela tenemos una amistad de mucho tiempo, la conocí trabajando dentro del medio de la fotografía, y después empezaron a integrarse otras fotógrafas, que en ese caso está Pilar Díaz, que yo estudié fotografía con ella, que uh-huh. se unió a este proyecto, y al tiempo después, bueno, también está Úrsula Fadi, que estudió con nosotros, pero ella nos sigue en el colectivo por temas de cambio de vida a otro lugar. Y los meses después se unió Jocelyn Rodríguez, uh-huh. que con ella la conocí en un, bueno, nos topamos en un taller que hizo Romina Rasuche hace la Galería 64, aún existía, uh-huh. en el MAC de la exposición, ¿cuál era la exposición? La primera antología fotográfica, ahí nos conocimos, claro, yeah. Ahí nos conocimos y nos empezamos a unir y ahí empezamos a trabajar en conjunto. Ajá. Uh-huh. Esa antología es la de la que tiene una exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? La primera antología, la que se hizo, la Montserrat. Ya, sí. Radio. Ya, perfecto. Sí. Y bueno, yo veo aquí porque estoy en el sitio web de colectivo que se llama colectivolasninas.com, sin ñ, lasninas.com, colectivolasninas.com, y estoy leyendo sobre sus, no sé cómo llamarlo, las biografías o algo así, las reseñas de cada una. Ajá. Y están todas vinculadas con las artes visuales o con la fotografía propiamente tal, aquellas que no han estudiado formalmente la carrera de arte. Sí, en realidad todas, bueno, la Maca, la Marce, la Pili, estudiaron dos de manera así, profesional. Profesional, claro. Y yo estudié arte primero, y después nos hemos ido desarrollando también en cosas paralelas. Por ejemplo, Pilar también estudió cine, la Marce, bueno, antes también estudió arte, y ahí nos hemos ido perfeccionando también en talleres y otras cosas que nos han ido interesando en el camino. Oye, ¿y cómo surge digamos, ¿quién las motiva a juntarse? Porque ya me queda claro que se conocen desde antes o se conectaron, ¿cierto?, laboralmente desde antes, pero ¿quién las motiva a hagamos un colectivo de fotografía, veamos qué podemos hacer? ¿De dónde sale esa inspiración, por así decirlo? Bueno, es una inquietud que tuvo Marcela, que me lo dio, me lo comentó, y es un proyecto que, una idea que era bastante atractiva, y nada, pues no empecé como ya, juntémonos, empecé a contactar a las otras chicas, nos unimos, empezamos a hacer reuniones. Al principio era empezar a crear proyectos con el mismo concepto, con distintas miradas. Esos proyectos nos juntábamos, los mirábamos, hacíamos una mesa de conversación de estos proyectos, o hablábamos de la fotografía. En realidad empezó como así, como un poquito más pequeñito, más individual, más como de proyectos autorales, y criticar un poco de estos proyectos, como abrir un círculo de mesa conversación de la fotografía. Claro, igual aparte de eso, a medida que empezamos a trabajar, también claro, fuimos viendo qué cosas nos hacían ruido respecto al tema de la foto y qué cosas nos gustaba también trabajar. Entre eso, claro, buscar hacer, por así decirlo, fuerza entre todas para buscar espacios para exponer, también discutir de los trabajos entre nosotras, mostrarnos los trabajos, ir haciendo análisis, investigación, no solamente individual, sino que también en conjunto, y yo creo que eso nos fue también, ¿cierto?, algo que nos motivó a estar juntas y que nos sigue motivando a seguir desarrollando proyectos. Claro, no, como no retroalimenta. Y claro, de hecho igual surgió porque todas trabajamos en la foto, todas en distintas áreas. Yo trabajo, por ejemplo, en la foto publicitaria, la Marcela trabaja como fotoreportera, la Billy es más productora, la Jose también trabaja como por el lado, como ha hecho clases, más de contenido y todo eso. Entonces como que era interesante como unir toda esta diversidad y retroalimentarnos entre todas y, claro, hacer cosas, proyectos. Ya, pero ustedes dicen, digamos, se convocan, ¿cierto?, se juntan y empiezan a discutir de toda esta situación que a ustedes les provoca ruido con respecto a lo que se hace en la fotografía. ¿Y qué es lo que es eso que les da ruido a ustedes? O, digamos, ¿cómo ustedes responden frente a esa, no sé, percepción media turbulenta que tienen de la fotografía? O sea, no sé si es turbulenta, pero en sí, claro, muchas veces no es fácil montar una exposición en todo ámbito de cosas, en términos de recursos, en términos de capital humano que disponga, ¿cierto?, para poder montar una exposición. Sin duda. También de ver un proyecto, analizarlo, no es lo mismo hacerlo de manera, ¿cierto?, individual, que poder socializarlo con un grupo de personas y poder revisarlo, ver qué queda mejor expuesto o qué puede quedar mejor montado. O sea, y la curatoría la hacen ustedes mismos, ¿está? Ustedes mismas seleccionan la obra, la discuten, la conversan. Claro, claro, exacto. Y eso era el otro, no solamente ponernos a disposición quizás de alguna galería y que nos a la curaduría de algún trabajo, sino que también poder hacerlo entre nosotras a partir de nuestras miradas, nuestras inquietudes. Propias inquietudes. Oye, ¿y ustedes podrían decir, o están en la posición quizás de decir, no sé, que el colectivo de las niñas tiene una algo así como una temática, algo que la distinga del resto de las colectividades? Mira, siempre estamos buscando proyectos que nos interesen y dentro de eso hemos ido también definiéndonos entre nosotras y entre los proyectos que tenemos. Generalmente, por ejemplo, hay algo que nos define, que trabajamos fotografías donde el color es importante. Ya. Trabajamos principalmente con color, que es algo que nos interesa a todas. Y entre eso nos interesa, bueno, cada una tiene un perfil, ¿cierto? Una un poco más documental, otra un poco más ligada a las artes visuales o al cine. Pero por ahí, claro, lo otro que nos interesa es buscar temáticas que tengan un concepto, un trasfondo quizás más social o político, y también darle una vuelta, ¿cierto?, a temas que, bueno, como estamos ahora preparando el festival, ¿cierto?, que tienen que ver también con la mujer. Claro. Y lo otro es que al momento de montar la exposición, a la gran mayoría de nosotras nos interesa también plantearlo como una instalación. Claro. No solamente como una fotografía fija, ¿cierto?, sino que también mezclarlo con otras áreas de las artes. No somos como muy de estos montajes más clásicos en el fondo, que son fotos, como que igual siempre las exposiciones que hemos realizado y hemos ido montando tiene un pequeño toque como de instalativo. Quizás la culpa de eso sea la formación de arte visual que tienen algunas de ustedes. Claro, exacto. Sí. Sí, también un poco buscando abrirnos como hacia nuevos medios también la fotografía. Claro. Que eso también es un interés de parte de nosotras. Claro. Sí. Es complicado, sí, porque, bueno, yo lo digo desde mi propia experiencia, en el sentido de que también participé en un colectivo, que yo encuentro que hay cierto, no sé si complicado, pero yo creo que es complejo poder desarrollar un trabajo, una obra fotográfica y empezar a relacionarla o vincularla con otro tipo de materialidad, ¿cierto?, de medios, que cuya función, digamos, es expandir un poco esa mirada y salir un poco de la fotografía, de los márgenes fotográficos, ¿cierto? Y ingresar más input a esa información. Pero yo encuentro que lo complejo es tratar de equilibrar las cosas, porque que la exposición de fotografía no se transforme en una exposición de artes visuales y que la exposición de artes visuales no sea algo que roce con la fotografía, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se está mostrando? ¿Qué lenguaje se está usando, etcétera? Yo creo que por ahí hay como harta reflexión que hacer. Sí, bueno, de hecho, cada montaje que realizamos, hay una previa conversación o las inquietudes que tenemos cada una de cómo mostrar el proyecto que queremos. Uh-huh. Lo conversamos antes y nos vamos ayudando. Pues de repente, si alguna se les pasa como la idea, que en el fondo ya que crea una cosa mucho más instalativa y la foto pasa como a segundo, tercer plano, o como come toda la exposición, igual lo intentamos de conversar y buscamos el equilibrio, o sea, analizamos también eso. Claro, claro. Sí, es como complicado, pero conversándolo todo, todo se arregla. Claro, o sea, analizando, de hecho, igual todas las instalaciones que tampoco son muy grandes, han sido como un aporte al proyecto. No es que se coma la instalación, la foto, como que se han unido bien, se han complementado bien, por lo menos de lo que veo, o sea, como resultado, es una opinión súper como personal igual. Uh-huh. Tal vez otra persona no lo ve así. Ya. Yeah. Bueno, para eso es importante el feedback que hay después de las exposiciones. Más allá de dejar un cuadernito con lápiz para que la gente opine, es interesante después socializar el trabajo, cosa de recibir información. Por ejemplo, para mí el ideal cuando voy a una exposición es que durante el periodo de la exposición exista una instancia para conversar el tema con los autores. Pues eso es como digamos lo ideal en mi opinión, pues no sé ustedes. Sí, por lo menos el último montaje que hicimos, que ahora exhibiéndose en el Centro Cultural de Quilicura. Uh-huh. Bueno, ahí también hay un público que también nos interesaba llegar, que es cierto que es un público que no está como en el circuito del arte del centro. Claro. Y donde van otras personas que no necesariamente quizá manejan, ¿cierto?, mucho de los lenguajes, pero que sí les interesa acercarse, y las conversaciones son súper interesantes. O sea, sí. Hablar con grupos de señoras, ponte tú, que van a ver la exposición y su percepción, qué piensan ellas, o niños, claro, ¿cierto?, que se acercan al centro cultural. Por lo menos para nosotras es importante, y por eso también llevamos la muestra a esos lugares, que me interesa también recoger, ¿cierto?, las apreciaciones de esos lugares, ¿cierto?, que no son como donde va la persona quizás que maneja mejor el lenguaje, ¿no? Claro. O que maneja el lenguaje, claro, relacionado con la foto o el arte. O los lugares más tradicionales, como que nos gusta como que nuestros trabajos se expanden en otros lugares, en otras comunas, siempre en el fondo. Uh-huh. Oigan, y chicas, cuéntenme sobre el encuentro de mujeres fotógrafas. Bueno, ahora estamos con el segundo encuentro, sí, en abril, que parte el 15 de abril. Estamos con Sede Narcos, donde el 15 se va a inaugurar la exposición a las 7:30. La exposición es colectiva, donde van, bueno, gran parte de las personas que son invitados al encuentro. Uh-huh. El 16 y el 17 empiezan las mesas de conversación, ¿ya?, que son de 4 a 8, claro, son dos mesas cada día, y bueno, cada una tiene ciertos temas específicos. Por ejemplo, el primer día tenemos la primera mesa, se llama Mujeres Fotógrafas en Chile, visibilidad de fotógrafas en el medio nacional. Ahí invitamos a 4 exponentes de mujeres que desarrollan trabajo en la fotografía, pero en diversos ámbitos, en la publicidad, en el periodismo, en el arte visual, en el cine. Después, la segunda mesa, que se llama Presencia de Mujeres en la Fotografía y el Arte Latinoamericano. Uh-huh. Ahí van teóricos y también ciertos fotógrafos, ¿ya? La idea es que se converse en esa mesa sobre la fotografía en general y la mirada hacia el arte latinoamericano y su relación. el día jueves, que es la segunda, perdón, el día viernes, que es la segunda jornada. Ahí tenemos dos mesas que son un poco más centradas en el tema de género. La primera se llama, de hecho, Fotografía y Género. Y invitamos a cuatro también ciertos exponentes, algunos fotógrafos teóricos, a mostrar sus trabajos y también cierto miradas sobre la fotografía y el género. Y la última mesa, que es como lo que incluimos este año, que es ampliar allá de la fotografía y donde se utiliza también cierto la fotografía en otros ámbitos. La mesa se llama Fotografía, Activismo, Colectividad y uso de la fotografía como mecanismo de acción, y ahí además de invitamos principalmente colectivos, además de colectivos fotográficos, también van colectivos de organización social que trabajan, ¿cierto?, con la imagen medio. Yeah. Bueno, lo interesante de como de este año aparte es también estamos realizando hoy día el cierre de la postulación del workshop que hace Romina Resuche, que es una curadora argentina. Invitamos a que realizara este taller el día 16 y 17 durante la mañana, donde mandaron hartos proyectos para revisar, y ahí vamos a estar diciendo después los seleccionados. Y lo otro es que también hay unos invitados que son de Argentina, que es el colectivo Mafia, que es una agrupación de fotógrafos bien activistas, que su trabajo es bastante interesante. Ya. Mira, va a estar bueno entonces. Sí. Posterior a esto, bueno, después de este día, la muestra colectiva va a itinerar por distintos lugares. Yeah. Se va a una sala en la UNCE, en el PEDA, después se va al Bosque, y después se va a Concepción, y después a Copiapó. Sí. Excelente, una larga itinerancia. Va a estar todo el año ahí, por dando lo menos vuelta. Hasta... Vamos a quedar chata con las niñas. Pero en realidad no son trabajos de nosotras, son trabajos de las personas que participan del festival. Sí, no se entiendo. Y que va bien variado la exposición. Es una muestra colectiva bastante interesante. Bueno, sí. La curadora, de hecho, de esta muestra es la Mane Adams. Claro, claro. Chicas, y esta exposición Cromosoma X que están ahora en en el, ¿cómo se llama este? Centro Cultural Quilicura, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo estuvo eso? O si me pueden contar más o menos la temática de la muestra. Se pegó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. ¿Qué les pasó? Se cayeron. No sé, eso sí fue de nosotras. No, yo estaba con internet acá todo el rato, ¿eh? Ah. Oye, bueno, les preguntaba sobre la exposición. Bueno, ¿ya? Se cortó la comunicación. Le voy a explicar a la gente que está escuchando. Se cortó la comunicación. Estas son las cosas que pasan cuando uno hace un programa de radio vía Skype. Yo siempre lo digo, todo puede pasar aquí. Como por ejemplo, que hagan cortocircuito... o sea, los cables dentro del computador y se corta la comunicación. Así que son cosas que pasan. Pero ya tomamos la señal y yo les estaba preguntando sobre la exposición de Quilicura. Y cómo ustedes podían definir el contenido de la muestra. Bueno, la muestra es nuestro segundo proyecto que realizamos, que en el fondo trabajamos el concepto como de la mujer. Ajá. Y donde cada una de nosotras abordamos distintos temas. Hablamos de la... mostramos, hacemos proyectos fotográficos del aborto, del patriarcado, de la masturbación femenina y de los estereotipos. Estereotipos femeninos. Yeah. Uh-huh. Todas nosotras desarrollamos como distintos como temas. Uh-huh. Por ejemplo, la Pilar desarrolló sobre los estereotipos, ya trabajó un poco como retomando estas imágenes que se ocupaban cuando las niñas juegan, que son estas muñequitas de cartón que les cambiaban ropa. Sí, sí. Ella hizo un trabajo sobre los estereotipos familiares. La Marcela trabajó el tema del aborto. Un documental donde trabajó con una persona que tenía un parto no viable y bueno, en Chile no es aceptado hacerse aborto y siguió todo el proceso con ella hasta que nacieron sus hijos y bueno, murieron, eran gemelos. Bueno, yo trabajé con mi familia, con las mujeres de mi familia, con el tema del matriarcado y hice un rescate como de todas las herencias, objetos que había dejado mi abuela en herencia a sus hijas. Yeah. Bueno, registro y además audio. Y la Maca, que ahí puede hablar ella. Sí. Yo trabajé sobre la masturbación femenina, un poco intentando darle no una mirada tan voyerista y no muy a lo porno, que no es lo que no me interesaba, sino ir como más a lo íntimo, más a la esencia que tiene la masturbación femenina, a lo castigado que está en algunas religiones o en algunas culturas, como mostrar como en el fondo esos dos lados. Ya, perfecto. Bueno, esa exposición terminó ahora el 15 de marzo. No, ahora la sala nos pidió estar hasta fin de mes. Ya, así, ya. Todavía están a tiempo algunos de ir a verla entonces. Los que anden por allá o vivan por allá o quieran darse una vuelta, todavía está la exposición. Excelente. Bueno chicos, les cuento que ya estamos terminando el primer bloque de este programa, el número 8 de Yo Fotografía. A la vuelta vamos a conversar más sobre algunos proyectos que tienen, darle una vuelta más al festival, ¿cierto?, que están organizando. Y quizás algunos planes que tengan cada una por separado o en colectivo. Así que por mientras vamos a la segunda parte, les invito a escuchar una pausa musical y nos vemos a la vuelta. ¿Les tinca? Ya, tinca. Ya, listo, nos vemos entonces a la vuelta.